107.4 Radio Villalba. Queda medio crédito para terminar la carrera. En secretaría me han dicho que no tengo más remedio que tirarme otro cuatrimestre con una optativa. ¿Por qué no me lo convalidan? Voy a cortarle la cabeza al rector. El pingüino siempre llama dos veces. Buenas tardes y bienvenidos al Pingüino Siempre Llama Dos Veces, un programa más resbaladizo que la pista del aeropuerto de Sao Paulo. Hoy es un gran día en el Pingüino porque cumplimos un año. ¡Feliz cumpleaños, Pingüino! Nuestra andadura comenzaba el 24 de julio de 2006 y tras 33 programas con continuas polémicas, amenazas de muerte del defensor del menor, de haber perdido amigos y nuestros puestos de trabajo en inmobiliarias serias, podemos concluir así. La primera temporada del Pingüino ha sido un éxito mayúsculo. La otra noticia portada de este pingüino es que se ha muerto José. Qué penita. Un gran día para las mofetas, pero pésimo para él mismo. Este pingüino tendrá su homenaje en el día de hoy. Pero lo que pasa es que los sentimientos son un poco contradictorios, porque sí, se ha muerto José, pero es que también cumplimos un año. Así que no sé si estar feliz o contento. No sé, ambos podría estar. José y nosotros mismos tendremos un homenaje, en el Pingüino de hoy, con la entrega de los premios Pingüino de Oro. Antes de ir con ellos, vamos a presentar a quienes todavía, afortunadamente, siguen vivos. Vamos a empezar por Marian, componente femenino de este programa, al menos hasta la fecha de hoy. Y seguiré siendo femenina, no te preocupes. Eso es lo que tú crees. Bueno, vale, sí, que llevo muchos pantalones, pero no pienso cambiarme de sexo, no te preocupes. Vale, ¿qué tal llevas este añito? Bien, bien. ¿Y la muerte de José? Ya, eso ya lo llevo peor, pero bueno, como no puedo evitar decir que ayer Contador ganó el Tour y estoy contenta también. Es verdad, son dos noticias buenas. Claro, que vengo de amarillo y con falda, o sea, soy femenina y ganadora del Tour yo también. Perfecto, dos noticias buenas contra una, así que hay que seguir viviendo, vamos a estar felices. Manu, sí, ¿crees? Hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Manu. La fiebre del ciclismo se ha instaurado en mí y después de la victoria de Alberto Contador en el Tour de Francia, de me ha dado etapas. Un arrebato. Sí, de 21 etapas, sí. Contándolas juntos. Exactamente, y me ha dado un arrebato y como las grandes ideas son las que se toman de repente y improvisándolas, pues he decidido venirme en bicicleta a la radio y estoy hecho polvo, pero no te preocupes que iré poco a poco recuperando la voz y el aliento. Pero Manu, ¿no te acuerdas? Siempre venimos en bicicleta a la radio, pero esta vez has venido por Navacerrada, por eso dice que has venido en bicicleta, porque antes no te parecía nada. Me encanta cuando matizas. Matizo. Matizo también que tenemos con nosotros al experto en cine oriental que ha estado intentando investigar más en su campo, la Campus Party. ¿Qué tal, Javi? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal la Campus? Agotadora. Agotadora, pero has visto mucho cine oriental allí, estoy seguro. Bueno, he visto y descargado. Bueno, legalmente. Por supuesto. Has comprado los derechos y lo has descargado muy bien. Me encantan claro, las descargas legales. Ofende. Como también le encantan a la mascota del programa. Es un mamífero, a pesar de que vive en el agua. Se llama Darwin. Darwin. Oh, se llamaba, creía que había muerto como José. Atención, me llega una información de última hora. Me llega... Ah, bueno, si es Alberto, que controla nuestras mentes y es capaz de generarme ese tipo de estímulos. Me llega una información de última hora. Alberto es el técnico y, como digo, puede controlar nuestras mentes a la parte del sonido del programa. Una labor muy admirable. Así que por favor, no vamos a rendir un minuto de silencio porque no viene a cuento, pero decir que es todopoderoso. Comenzamos el pingüino especial un año antes. Hablaremos de películas de Sister Ad y les comentaremos las últimas noticias en lo que al cine se refiere. Comenzamos con el pingüino. Necesito ayuda para despegar. ¿Despegar? ¿A dónde? Al lugar de donde procede el ataque. Necesito una persona que apriete ese pedal rojo durante el despegue. Usted es la que menos pesa. Siéntese. ¡Siéntense! Mantenga su pie sobre el pedal rojo. Las fuerzas G nos matarán a todos. ¡Estamos despegando! Conectando. Pingüino siempre llama dos veces con el cine y con José. Sección de noticias, una casualidad que se haya muerto José el mismo día que Ickman Berman. Pues sí, cierto es. Es una casualidad. Un orgullo para él. Sí, ha tenido mucha suerte Ickman Berman. O José. Jamás lo sabremos, es una dualidad de esas. Una serendipia. Como el Jenny, ya, Ortega y Gasset, sí, una serendipia. Nuestro amigo Eker, que ya debe estar. No, pero no a vas radio. A decirle nada todavía, si eso luego. Luego. Si no, ya ahora, no vamos, ahora vamos con las noticias, la actualidad de cine, que en el pingüino la dividimos en buenas y en malas, optimistas, pesimistas. Y hoy me apetece empezar con una buena. ¿Qué hay de bueno, Marian? Pues a ver, yo te voy a decir que Gavin Hood va a dirigir Lobezno, que bueno, a mí que lo dirija ese hombre me da igual, pero que exista la película Lobezno está muy bien, porque eso significa más ración de Lobezno para mí. Pero bueno, voy a empezar la noticia desde el principio, no vaya a ser que luego no se entere la gente. Hood, que todavía no tiene, como su hermano Robin, una carrera muy extensa, pues quiere ir escalando puestos en la industria cinematográfica y recientemente ha dirigido la película Shotzi. Y a finales de este año estrenará Rendition, en la que contará en el reparto con Reese Witherspoon, Jake... Uy, esto no lo sé decir. Gyllenhaal. Gyllenhaal, vale. Meryl Streep y Alan Arkin. ¿Ves? Eso sí lo he dicho mejor. Pero lo mejor es que Lobezno es el spin-off de uno de los personajes de los X-Men. Y Lobezno Logan es el tipo con esqueleto de adamantio al que le salen unas fuertes garras de los puños capaces de destruirlo todo, incluido a sí mismo. Oh. Y el personaje está interpretado por Hugh Poderoso Scott Jackman, el cual ha sido confirmado para repetir su papel en Lobezno. ¿A ti te gusta? Tranquila, Marian, tranquila, tranquila. Estás muy sudorosa. Estás salpicando. Hace mucho calor, te gusta mucho Hugh Jackman. Pues bastante, sí. Es hora de bajarte el líbido con una mala noticia, mano. Una mala noticia la que traigo yo aquí. Porque, atención, Luis Tosar, el Hugh Jackman español. Buah. Y Nora Tschirner, o Tschirner, como queráis, Schnarr, presentan el inicio del rodaje de la película, que se rodará íntegramente en Santiago de Compostela. De la película. Luis Tosar. La noche que dejó de llover, ópera prima de Alfonso Zarauza, protagonizada por Luis Tosar, Nora Tschirner, Che Telera y Mercedes Sampietro, iniciará su rodaje en Santiago de Compostela el próximo lunes 6 de agosto y se extenderá durante 8 semanas. Casi lo mismo que el rodaje del Señor de los Anillos. Casi lo mismo que el pingüino. Con las buenas noticias en el pingüino siempre llama dos veces aquí con la actualidad del cine. Ay, pues sí. Espérate, es que me estaba recomponiendo de lo de antes. A ver. Se te ha caído un brazo. De lo de Luis Tosar la película, ¿a que sí? Sí, estaba pensando en Luis Tosar y en eso del Hugh Jackman español. Bueno, a ver, que Soderbergh está rodando en estos momentos un film del Chese en español. Mayoritariamente... Del Chese. Del Chese. Muchos Ches aquí podrían ser. Aquí pone Chese. ¿Quién ha puesto eso? tú, seguramente. Oh, no. Yo creo que ha sido Darwin. Que la están rodando en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y parece que no será una, sino dos películas, aunque con filmación única. Y la biografía, en esos momentos más intensos en la vida del guerrillero Ernesto Che Guevara, está protagonizada por Benicio del Toro. Y nada, que los talentos y despropósitos que aparecerán en la película son latinos, aparte del boricua del Bull, los españoles Óscar Jaenada, Jordi Mollà, Eduard Fernández y Roberto Chandiano, la colombiana Catalina Sandino, los cubanos Jorge Perugorría y René Labán, bueno, y un montón de gente que yo no conozco, así que no voy a seguir diciendo nombres. No, no los digas, aunque yo estoy en desacuerdo, no debería ser Benicio del Toro, sino Chuck Norris, del que ahora hablaremos más tarde, el que protagonice esa película del Che. Y esta es una noticia agridulce. Sí, el Chuck. El Chuck. Esta es una noticia agridulce, así que vamos con malas noticias para dejarlas mal del todo. Claro, para que sea agria del todo. Pues mira, te cuento que el Festival de Cine de Venecia celebrará este año su 75 cumpleaños con una serie de estrellas e importantes directores como Kenneth Branagh, Brian De Palma, Ken Loach, Peter Greenaway, Ang Lee, que buscarán el León de Oro, ¿no? Eso es lo que dicen todos los años. Hasta ahí todo normal. Películas estadounidenses y británicas dominan el programa del festival de cine más antiguo del mundo, sumando un total de 11 títulos de 22, todos ellos estrenos mundiales, en la competición principal. Y entre las 9 producciones estadounidenses que esperan llevarse el codiciado León de Oro están Redacted, de De Palma, The Ballet of Eliade, o Ella, de Paul Haggis, y Sleuth, o Sleuth, de Braga. Yo no sé quién se va a llevar el León de Oro, pero yo sí sé quién se va a llevar el León de Mithril. Norris es su apellido. Su nombre, Chuck. Y esto es Experiencias con Chuck Norris. Javi, ¿cuál es la experiencia con Chuck Norris del día? ¿Me agarro la silla para no caerme? Pues agárrate más fuerte, porque Chuck Norris ha demandado a la NBC, la televisión norteamericana, alegando que ley y orden son marcas registradas para sus piernas, derecha e izquierda. ¿Alguien dice lo contrario? No, nadie. Pingüino siempre llama dos veces. You know you make me wanna kick my heels up and throw my hands up and throw my head back and come on now, don't forget to say you will, don't forget to say yeah, say you will, say it right now baby. Sister Act es una película que ha alcanzado la categoría de clásico gracias, sobre todo, a la insistencia de las sobremesas de Antena 3, consiguiendo además que Whoopi Goldberg se convirtiera... ¡Qué gran cadena! Sí, ¿verdad? Y bueno, gracias a vosotros hemos conocido a Whoopi Goldberg, porque aquí en España no era muy famosa, cosa que sí había conseguido en otros lugares, con películas como El color púrpura o Jumping Jack Flash, que es otra que siguió el camino de Sister Act y también ha ocupado buena parte de las siestas españolas. El argumento de Sister Act es simple. Una cantante de un club nocturno y novia del dueño es testigo accidental de un ajuste de cuentas, por lo que debe huir y esconderse para que no la maten a ella. Sin embargo, en la práctica esto es bastante más complicado, ya que el policía encargado de esconderla, que es Theo, el de la hora de Bill Cosby, pero un poquito más entradito en carnes, pues tiene la feliz idea de esconderla en un convento disfrazada de monja. La nueva hermana, Mary Clarence, no tiene suficiente con ser la única monja negra, tener una habitación horrible, un horario pésimo y una túnica bastante menos sexy que su ropa habitual. Además, al ser la nueva, pues sufre continuamente las novatadas de sus ahora compañeras, quienes no demuestran ninguna piedad con ella, como ahora mismo comprobaremos. Mary se hace pies, oremos. La sotana le va a reventar, oh Señor. Le hemos cosido el faldón como era pilingui. La chica no sabe coser muy bien, oh. Mary se hace pis y al retrete nunca va a llegar. Ya no hay flechas en la pared y por el convento seguro que se va a perder. Hacer caca, te cagas las bragas. No puedo dormir, en la cama no tengo colchón. Solo me han dejado un tablón que para arreglar la columna va mejor. Ya se quiere ir. Aún nos queda lo mejor. Sí, sí, sí, lo mejor. Vamos a meter a San Juan. A San Juan. Si quieres hacer cagas, las cagas, las bragas, lava las cabezas, nerviosas, feliza, cuando le metió prisa, camino, la misa. Amigos de Cuarto Pingüino, un ángel caído llega al misterio. O sea, ese gran misterio. Y se convierte en un enviado del nuestro mundo. La llegada del apocalipsis está próxima. Vamos a morir todos. ¡Qué risa, amigos de Cuarto Pingüino! Tanta risa como ser feliz. Esta combinación de música y putadas fue la clave del éxito de esta película en España, que no solo consiguió una recaudación muy digna en taquilla aquella Navidad, en la que compitió nada más y nada menos que con Solo en Casa 2, sino que además consiguió elevar el nivel cultural de la población. Y todo gracias a una última canción insertada subliminalmente en el film y que lamentablemente fue posteriormente eliminada del CD oficial de la banda sonora de la película, ya que Ramoncín y sus amiguitos de las GAE querían cobrar más derechos de autor por su adaptación de la versión americana a la española, en la que se hacía un magnífico repaso a la historia de nuestra nación. Obviamente, si en El Pingüino Siempre Llama Dos Veces les hablamos de esta canción inédita, es porque la tenemos. Y damos gracias a nuestro querido amigo Iker Jiménez, experto en desapariciones misteriosas, que tras largas jornadas encerrado en sus investigaciones en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, nos ha facilitado este escalofriante documento. Muchas gracias, señor Iker Jiménez. Amigo Jaime, es un verdadero placer estar aquí. Pues vamos a escuchar esa canción que usted ha conseguido. Vamos, vamos, vamos, otro golpe otra vez. El siglo XIX en España es peculiar. Los regímenes pasaban con celeridad. Constituciones a montones, 1237 y estatuto real. Tras la guerra al principio, vino un despota, consigo el trienio liberal que Fernandito se encargó de parar. ¡Qué ominoso! ¡Qué tramposo! Ahora hay que esperar el estatuto real. Dame una reina joven, abole esa sanción. Ya no es pragmática. Dame otro estatuto real. Isabelita y Espartero llegaron, conservadurismo sin reparos. A Barcelona molió a palos, Narváez estuvo hasta la Unión Liberal. Llegaron a un acuerdo, viva la corrupción. O'Donnell, presidente, dame tu estatuto real. En el 68 se vuelve a liar. Prim y sus amigos quisieron instaurar la democracia sin más mafias. La revolución gloriosa empezaba ya. Sexenio democrático hasta la república. Amadeo es muy feo. Dame otra Unión Liberal. Cuando creía la república, a Pavía le dio por entrar con un caballo en el Congreso, toda la mierda incluido Castelar. Instauremos monarquía, volvamos a empezar con Alfonso XI, otro golpe y ya está. Ay, como me gusta la restauración. José era pequeño, peludo, suave, tan blanco por fuera, que se diría todo de algodón, que no llevaba huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos eran duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejaba suelto y se iba al prado y acariciaba tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamaba dulcemente, José, y venía a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Comía cuanto le daba, le gustaban las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel. Era tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco como de piedra. Cuando pasaba sobre él los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedaban mirándolo y decían: tiene acero. Tenía acero. Acero y plata de luna al mismo tiempo. Amigos de Cuarto Pingüino, he de decir que estoy relativamente contento, pues no en vano nuestro querido José está ahora en un lugar mejor, para muchos en el cielo, pero en realidad no es así. Está en el limbo, como los oyentes de Cuarto Pingüino podrán descubrir en Camposanto, el limbo se materializa entre los hombres que han sido peludos y bebedores de las uvas moscatel, que son parecidas a las nueces moscatel, que nadie conoce, excepto yo, claro está. José ahora mismo está disfrutando. Yo mismo, amigos de Cuarto Pingüino, me gustaría estar ahora mismo presente en el limbo. Lo estuve relativamente cerca, en las fiestas de Villalba, donde me dejé ver con luz fluorescente, tenue y misteriosa, solo para algunos.